buen amigo Pablo, ahí. Para vos y para toda la audiencia. Ahí está. Que sí, diríamos que somos hijos de Concordia. Ahí está, es verdad, ¿eh? Bueno, Javier, la verdad que un gustazo tenerte al aire, ya hemos charlado al aire, pero ahora por una cuestión de una causa que se generó hace bastante tiempo, pero que empieza a haber novedades. Contanos un poquito, haciendo un recorrido por lo que está pasando con esta causa. Bueno, sí, hubo novedades recientes. Esta causa empieza ya fines de 2017, principio de 2018. Me va a ver una señora, Cristina Leiva, la cual es mi clienta, y bueno, la cual está de acuerdo en que yo salga a los medios a dar a conocer esta situación. Ella hace la denuncia, me contrata como para que me presente como querellante a instancias de ella, me presento como querellante. Empezamos a mover la causa, actuó el fiscal Arias, el cual hay que decirlo, actuó con muy buena predisposición y muy buen tino. Creo que hace muy bien su trabajo, es una acotación mía. Seguro. Se produjeron muchas pruebas, incluso a instancia nuestra en su momento le solicitamos que se haga un allanamiento. Se hizo el allanamiento en donde era el refugio de la protectora en su momento. Concretamente continuó la causa y bueno, se imputa a la señora, al anterior presidente de la protectora. Yo quiero aclararlo bien porque yo sé que va a traer cola toda esta nota en general, digamos, el tema, porque la protectora es una entidad muy cara a los concordienses, ¿no es cierto? Seguro, a los sentimientos, seguro. Con la mayor precisión posible, se imputa a la anterior presidenta o a la anterior presidenta, sería por periodo 2014-2018, de la protectora, del delito de administración fraudulenta. Se continúa la causa, se produjeron pruebas, se recibían fondos de la CTM, del municipio, de particulares, que se utilizaban sin ningún tipo de formalidad ni viso de legalidad alguna. Bueno, se continúa con la causa. A mí me notifican el viernes pasado de parte del juzgado de garantía de una petición de esta señora, de la defensa técnica de esta señora, de una petición de probation, una herramienta jurídica que la gente debe más o menos conocer. Es una herramienta jurídica que puede pedirla, se pide la suspensión del juicio a prueba, se llama, o sea, se pide la suspensión del juicio para que no se continúe con la investigación y con la imputación del delito, pero generalmente lo piden las personas que tienen serias chances de ser condenados, ¿no es cierto? Ahí está, mirá vos. Es una herramienta legal que ella puede utilizar. Ahora, nosotros, hablé con mi clienta, la señora Leiva, a instancias de ella, nos vamos a oponer a esta petición. Nosotros como querellantes podemos oponernos. Seguro. O sea, técnicamente, si el fiscal estaría de acuerdo, por más que nos opongamos, seguramente se va a llegar a una suspensión igual. Pero queremos que se le exija varios requisitos más, aparte de algunos que ya se le exigió por parte del juego de garantía a esta señora, que para que cumpla. Entre ellos, bueno, que establezca bien los montos recibidos y se los proceda a su devolución. Ahí está. Esa es la pretensión completa de nosotros como querellante, ¿no es cierto? Ahí está, como querellante. Javier, te pregunto, cuando hablamos de el pedido de allanamiento, se habla de que fue muy elocuente los resultados de ese allanamiento. ¿Me podés hacer, si se puede hablar, obviamente esto está en investigación, si se puede hablar o lo que se encontró en aquel allanamiento que se realizó? No, podemos hablar porque ya está cerrada la etapa fiscal, la investigación fiscal preparatoria está terminada. Perfecto. O sea, ahora se va a seguir a la segunda etapa, que es la petición de ella del probatio, a ver si se lo otorgan o no, ya para definir el juicio completamente. En su momento sí se hizo un allanamiento, se secuestraron libros y una serie de cuadernos, anotaciones. Concretamente estaban llegados en forma irregular, para hablar con precisión, digamos. Ahí está. Había irregularidades en los temas que serían contables, en el manejo de los fondos, claro, sería. Claro. Y bueno, por eso concretamente se le imputa del delito de administración infiel. Ay, incluso, bueno, nosotros denunciamos la compra de un vehículo, de una camionetita tipo furgoneta, cuya compra se pudo fundamentar de ninguna manera. Ahí está, mirá, ahí está. Y si hablamos puntualmente de los animales que estaban ahí, porque eso también fue un comentario fuerte que llegó acá al programa, ¿cómo era la situación, Javier? Bueno, yo como querellante tengo la copia del informe del veterinario Irigoyen de la policía en su momento. No lo tengo acá a mano, por eso no puedo transmitirlo, pero que había destacado serias irregularidades, digamos, en los caniles, sobre todo de los perros, las destacó, por ejemplo, encontraba heces sin limpiar en mucha cantidad en los caniles, perros con signos de falta de mantenimiento, no me acuerdo bien las palabras exactas, porque irregularidades que se contrataron por parte de Irigoyen en el informe del médico veterinario policial, claro. Ahí está. Muy específico, porque sé que está escuchando esto mucha gente, y como te voy a repetir, es una institución muy querida y muy cara a los concordienses, va a traer cola seguramente. Seguro. Y voy a hablar con la mayor propiedad. Seguro, no, está bien, Javier. El informe está, se contrataron varias irregularidades en su momento por Irigoyen, que fue el veterinario policial, eso lo aclaro nuevamente. Seguro. Javier, y en este conflicto acá judicial, ya obviamente con una imputación y un proceso, ¿hubo algún conflicto, algún cruce con lo que puede ser tu patrocinada y lo que puede ser, en este caso, la que era titular de la protectora de animales? Porque obviamente se generó un escenario de mucha tensión. ¿Hubo algún conflicto fuera de lo que es extrajudicial? Hasta donde yo sé, por lo que me refirió mi cliente, la señora Leiva, claro, hubo muchos cruces a nivel redes sociales. Ahí está. Yo en ese momento, yo opto como abogado en evitar las redes sociales. Además, no soy de salir a hablar por hablar. Seguro. Tengo 22 años de profesión y mi reputación en juego. O sea, si salgo a hablar, lo hablo con fundamento. Y máxime que puedo tener hasta capaz alguna responsabilidad penal si salgo a acusar a mansalva, ¿no es cierto? Seguro, no, más vale. Hablo con, digamos, lo que está pasando concretamente en el expediente y con la verdad. Javier, y si uno proyecta hacia el futuro, ¿qué crees que puede pasar? Obviamente que esto es los carriles de la justicia, pero apelando justamente a tu experiencia con esta trayectoria de más de 20 años de profesión, ¿qué crees que puede llegar a pasar? Y bueno, la señora utiliza una herramienta que es legal y se la puede utilizar por cualquier imputado de un delito, que es esta probation. Pero utilizando la probation y aceptado por la justicia, ¿se cerraría lo que es la causa o la parte de lo que puede ser una sentencia, si querés llamarle? Claro, precisamente se corta ahí el proceso penal. Se corta ahí, no va a haber una sentencia, pero a lo que yo voy, generalmente quien utiliza el probatio es porque tiene serias chances de ser condenado si sigue la investigación. Ahí está. Nosotros nos vamos a poner como parte querellante, pero vuelvo a repetir, técnicamente, si ya está de acuerdo el fiscal y junto con el defensor técnico de la señora en peticionarla y que se le otorgue, y bueno, seguiremos peleando. Nosotros queremos exigir que se devuelvan los fondos. Perfecto. Mal administrado. Ahí está. Javier, esto de la probation es generalmente cuando después te mandan a hacer alguna tarea comunitaria y estas cuestiones. Claro. Ahí está. Queda claro. Esto va a seguir un tiempo más, la tramitación de este pedido, y bueno, se dilucidará más con el tiempo si se le otorga o no y en qué condiciones. Ahí está. Y bueno, es una herramienta de la justicia. Uno entiende que... Claro. Para completar lo que me decía, en su momento hubo una pelea muy grande a nivel de redes sociales y hasta movilizaciones que al público en general no le caiga mal que se victimicen, digamos, determinadas personas más adelante. Seguro. Seguramente va a pasar eso. Seguro. Te vuelvo a repetir, yo hablo con lo que pasa exactamente en el proceso y con la verdad. Ahí está. Javier, esto, si te parece, te comprometemos, los mantenemos en contacto para seguir dando ante cualquier novedad. Yo te agradezco, como siempre, la predisposición para charlar con nosotros y te repito, nos mantenemos en contacto ante cualquier novedad, te estamos molestando de nuevo para salir al aire. No tengo ningún problema. Y más como para usted, que es un amigo de toda la vida. Ahí está, qué grande, Javier. Bueno, te mando un fuerte abrazo, un gustazo charlar con vos, y esperemos que esto se resuelva, obviamente. Así que gracias, Javier, y buena jornada. Estamos en contacto, muchas gracias, saludos. Perfecto.